Sí, nosotros nos quedamos con una sensación un poco extraña, porque de todas maneras ya hay gente que no quiere participar más, que cree que esto está todo, ya hay personas, organizaciones que ya no participan ni quieren ir más a este tipo de cosas, porque ya lo hemos hecho hace muchos años, 5 o 6 años, 4 como máximo, como mínimo, y bueno, y las personas con discapacidad que ya directamente dicen, ah, que vamos a ir, que vamos a andar subiendo y bajando ahí, que yo ya nos hicieron hacer eso hace varios años, ahora nos hacen hacer lo mismo otra vez, que sé yo, y nunca resuelven nada. Así que a uno le queda esta sensación de que no está cumpliendo con lo que tendría que haber cumplido, y es que uno puede explicar que no es culpa de uno, pero el que está sufriendo las consecuencias de no tener el transporte accesible en la ciudad, las explicaciones no le sirven de nada. Es decir, son explicaciones y nada más como para salir del paso, pero en la práctica no ocurre lo que tendría que ocurrir. Intercambiamos muchas conversaciones entre bueno, los que fuimos, nuestro abogado y demás durante todo este fin de semana, la verdad es esa. Y bueno, qué sé yo, este no está centrado solamente en esto, la conversación, ¿no? Porque la verdad es que recién te decía cuando viniste, cuando llegaste, que digo, me parece que esto es como la canción de Charlie, me siguen pegando bajo, dice, porque me están pegando con el tema de las vacunas para los jóvenes, para los niños y los jóvenes menores de 18 años. Nos está, la municipalidad nos está golpeando con el tema de del dinero que se le da una vez al año, las instituciones, qué sé yo, la municipalidad como que se quiere transformar en empleados municipales, cuando en realidad, por la sola manera en que están hechas las organizaciones no gubernamentales, tal como su nombre lo indica, son organizaciones que no son del gobierno, suelen aparecer para resolver cuestiones que el gobierno no resuelve, ya sea porque no tiene por qué resolverla, porque no le interesa, porque, bueno, porque son de pronto desastres que ocurren en un momento determinado, que si los militares, inundaciones, pero bueno, volvemos al tema específico, que es el tema del sábado. Nosotros estamos tratando ahora con la cuesta pascual desde 2019 aproximadamente, porque le pedimos que determinara el importe de la multa, porque bueno, la sentencia quedó firme, la sentencia quedó firme con el juez anterior, que fue el que llevó adelante la demanda por el amparo que nosotros le hicimos. Y bueno, el juez le dio en aquel momento 30 días para cumplir con la colocación de todos los colectivos que había que colocar, todos de piso bajo, que eran 30 en realidad. En su momento solamente había 4 en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Y bueno, nada, al no haber cumplido en esos 30 días, evidentemente ya quedó comprobado la falta de cumplimiento y de la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y entonces, lo que nosotros le pedimos a la jueza, pasado un tiempo prudencial, porque de todas maneras, más allá que nosotros tenemos un problema con autobuses Santa Fe, también está la municipalidad involucrada, y aunque nosotros no estamos persiguiendo a la municipalidad para que pague multas o para este tipo de cosas, lo cierto es que son responsables tanto la municipalidad como Autobuses Santa Fe. Y hasta tanto la justicia no determine el monto que hay desde el momento que quedó firme la sentencia, y más los 30 días que tenían que pasar, desde aquel momento hasta el día de hoy, corre una multa, un importe determinado, y bueno, eso es lo que nosotros le pedimos a la jueza que determinara. A mí particularmente, y esto quiero dejar afuera el proceso legal y a las otras instituciones, la verdad no entiendo para qué fuimos. Si no entiendo para qué nos llamaron que fuéramos el día viernes, después la municipalidad les dijo que no, que fuéramos el sábado, qué sé yo, si esto fuera en definitiva, ni siquiera sé si nos avisaron o no que había que ir el sábado, pero bueno, se hace lo que dice la municipalidad, no lo que dice la justicia. Entonces, a uno le queda cierta sensación de no entender qué es lo que se está queriendo hacer con esto, porque estos ómnibus que nosotros fuimos a ver, nada tienen que ver con los ómnibus que motivaron la sentencia y que permitieron la acumulación de una multa importantísima, ¿no? Bien. Horacio, cuando ustedes dicen que estos ómnibus no tienen nada que ver con los que demandaron, en este caso Autobuses Santa Fe, ¿es porque tienen algún visto bueno de estos nuevos o es todo lo contrario? No, yo no quiero decir eso. No, deben un juicio de valores sobre los ómnibus nuevos. Sería muy largo de hablar y ustedes tendrían que ir a verlo, realmente. A ver, para darte sí, cuenta. Nosotros lo vimos en este caso porque estuvimos cuando se hizo la prueba, no este sábado, sino cuando se hizo una prueba en la empresa El EMTU. La municipalidad, Horacio, dice que con esta compra de estos 28 colectivos cumple al 100% con la accesibilidad. En este caso, las organizaciones o la fundación a la que presidí, ¿qué dice? Yo te contesto eso, pero antes quiero terminar lo que estaba diciendo, dos palabras me faltan. Es decir, la multa se ha generado hasta ahora con Autobuses Santa Fe, digamos, ¿no? Esta es otra conversación con un nuevo prestador del servicio, que en este caso era la Municipalidad de Santa Rosa. Ahora, específicamente con esto, la verdad, nosotros tuvimos algunas, este mismo sábado vimos ahí que se hizo el gremio tuvo algunas opiniones, dijo que ellos hacían charlas o le daban cursos todos los años sobre violencia de género, sobre discapacidad. Yo la verdad que no sé si era un curso de discapacidad. Mirá que hace años que está apareciendo la discapacidad, pero más de 30. La mitad de mi vida prácticamente con este tema y no sé, ¿viste? Vos me tenés que decir qué es lo que querés decir, mira, la discapacidad es una palabra que engloba un montón de situaciones, cientos de situaciones y al 15% de la población de la República Argentina. Entonces, según el censo de 2010, ¿no? Que no tenemos un nuevo censo 2020, porque bueno, quedó acá metido en el medio de la cuarentena y toda esa historia que teníamos, no se podía hacer más, que seguimos teniendo, va por otra parte. Pero estos nuevos colectivos son, bueno, ahí salen, hasta en las fotos se ve, ¿no? Hay 8 colectivos que van a venir, en este momento hay 6, de piso bajo, y 20 que son de piso. Los de piso alto, ya de movida, te estoy diciendo que no cumple con lo que es la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Yo quiero remarcar eso, que la sentencia, y nosotros siempre pedimos que la sentencia fuera, cualquiera fuera el resultado para nosotros, favorable o desfavorable, sobre personas con movilidad reducida, porque nosotros no podemos pedir una sentencia para personas con discapacidad que no contemple, qué sé yo, una persona obesa, una anciana, una persona mayor que no puede moverse libremente, o una persona embarazada, estuve a su vez con niños, con el changuito del supermercado, qué sé yo, las cosas con las que uno estuve a cualquier colectivo. Entonces, la sentencia es para personas con movilidad reducida. Es evidente que ese montacarga que se ha colocado es bastante útil cuando se lo utiliza en combi o este tipo de transportes más personalizados, porque tiene una altura determinada, puede elevarse, qué sé yo. Acá la verdad que como los ómnibus son de piso alto, los montacargas estos están hechos básicamente para subir silla de ruedas, que quedan trabadas porque tiene unas trabitas y unas cosas. Pero nada tiene que ver con una persona que tiene que caminar, que le falta una pierna, con un bastón o qué sé yo. Es decir, todos los que suben, lo primero que ocurrió, bueno, anda dando vuelta un videíto por ahí, cuando uno sube, lo primero que hace es golpearse la cabeza arriba en la puerta de entrada, cuando se sube la rampa. Esa. Y el video que anda dando vuelta, bueno, qué sé yo. El video le ocurrió lo mismo a la persona que fue con nosotros para hacer la prueba, que me mandó un mensaje que yo me olvidé, no me di cuenta de decir, porque yo tuve que agachar la cabeza porque me pegaba contra la goma del pecho, ¿no? Entonces el la goma de la puerta, ¿va? Para que no pase nada. O sea, eso en principio ya de movida, más allá de toda otra valoración, esos no cumplen con la accesibilidad. En todo caso, ayudan a que suba el colectivo, a que acceda mejor al colectivo, la silla de ruedas. Pero la silla de ruedas no es la totalidad de la discapacidad, ni de las personas con movilidad reducida, muchísimo menos. No todo el mundo tiene silla de ruedas. Porque si no, veríamos una ciudad, nos estaríamos chocando con la silla de ruedas y no es esto lo que ocurre. La otra cuestión es que los de piso bajo, la verdad que no bajaban. La rampa que tiene son extremadamente cortas. La pendiente que tiene que tener para que una silla de ruedas suba es el 5%. No puede ser más. O sea, tanto una rampa de cemento como la rampa de una clínica, esas que corren por afuera, que son muy largas. Por eso mismo son tan largas, porque tienen una pendiente muy suave para que la persona venga con la silla de ruedas y la suba manualmente, pero no todo el mundo sale a la calle con una silla de ruedas motorizada. Y además es muy difícil meterse en un colectivo con una silla motorizada, esas que algunas son bastante largas, depende de cada discapacidad y cómo la hayan acomodado, pero en general, como llevan baterías y otro tipo de cosas, llevan motorizaciones eléctricas, son bastante, bastante grandes y voluminosas. O sea que esas ya de por sí tampoco suben en ninguno, ni en los de rampa ni en los de montacarga. La rampa es demasiado cortita, o sea, tiene una manera empinada. Sale en la foto, además se ve claramente, porque están muy empinadas, y eso que nosotros le pedimos como para ver si podíamos, qué sé yo, que quedara bien y que se notara, que lo arrimaran bien al cordón, el tipo de, que nunca ocurre en la práctica, ningún colectivo te arrima el cordón nunca. La verdad es esta, pero bueno, que como es, le pedimos esto. Bueno, no, evidentemente las rampas están colocadas, cumple con esa prescripción, pero no están colocadas a la altura correspondiente. Y además el colectivo de piso bajo tiene un sistema de arrodillamiento o de inclinación, que es un WhatsApp. No le funcionaba a ninguno. Así que, en realidad, yo no los conozco, nunca entré debajo de un colectivo de estos en un taller a ver cómo son. Pero esos sistemas funcionan con aire, yo creo que los fijaron, para hacerlos andar en Santa Rosa, los fijaron a una altura que no les permite bajar. Y esa es la verdad de la historia. Los fijaron a una altura para que fueran lo más alto posible por el estado de la, o por la manera en que se han hecho las calles en Santa Rosa para que los colectivos puedan andar. Y bueno, o sea que en realidad los que tienen una accesibilidad que sería razonable, que podría ser razonable o fácil de modificar, simplemente habría que cambiar la plataforma esa, no la plataforma, la rampa, por una mucho más larga, una rampa de 40, 50 centímetros, con una rampa de 1,20 m, modifica radicalmente la inclinación que va a tener, pero igual, si el colectivo no tiene el sistema ese para inclinarse, no le está funcionando, bueno, no sé, estamos en el mismo problema. O sea que te diría que la accesibilidad en uno no existe y en el otro no está probada que funcione bien. O sea, en esas cosas que salieron los diarios de estos días, sí, porque tuvimos toda la posibilidad de ver las cuestiones técnicas. No tuvimos la posibilidad de ver las cuestiones. Además no sabíamos a qué íbamos. O sea que yo nunca fui pensando en ver cuestiones técnicas, sino me voy con un ingeniero mecánico, que si lo alguien que me diga, mira, esto está bien puesto, esto no está bien puesto. Esto no le funciona, yo no soy mecánico, o sea, soy un hombre que ha vivido, tiene un vehículo como todo el mundo, y desarma, y arma, y qué sé yo, y me doy ideas, pero una cosa es darse idea, otra cosa es saber de qué es lo que está ocurriendo. Ahí nos dijeron, bueno, además adentro ya hay un espacio para los que está en los vehículos de piso bajo para colocar las sillas de ruedas o que vayan las personas con discapacidad parada. Pero lo único que tiene en este lugar de piso para transporte de personas es un cinturón de seguridad. No hay fijaciones para las sillas de ruedas en el piso, o sea que en la primera semana la silla de ruedas pasa volando por medio pasillo, sigue de largo. Frena allá adelante contra el chofer, quedan abrazados los dos. Y tampoco hay apoyos posturales, porque hay un tipo de apoyo que son unas aplicaciones que se hacen sobre la pared del colectivo, sobre la chapa, sobre la carrocería del vehículo, que son de plástico, de ese tipo de materiales, son para apoyar la cadera, una persona que le falta una pierna y que va parada, se necesita disparada, y hay otro tipo de apoyos que también se utilizan con el mismo sentido. Pero son dos o tres aplicaciones que se hacen cada lado de eso. Y sí, viste cómo son estas cuestiones. Fuimos todos ahí, la municipalidad, y pues así que sí, esto lo ponemos, y esto lo ponemos, y esto lo ponemos. La verdad que no sabemos si van a poner. Es como una promesa, ¿no? Eso es como, yo te prometo que lo pongo, viste, pero después no sé si lo pongo. Bueno, el otro piso alto no tiene estos espacios, pero lo vamos a hacer, te dicen. No, lo vamos a hacer, Tienen asientos comunes y corrientes. Acá lo vamos a hacer, acá lo vamos a poner. Sí, bueno, pero me mostraste que no lo tenés puesto. ¿Qué sé yo lo que vas a hacer? Y además, ¿quién lo va a hacer? Porque ¿qué me van a decir a mí que la municipio? No, nosotros tenemos todo el personal. Esas cosas no se hacen con personal. Esas cosas yo le puedo demostrar a cualquiera que se hace con un ingeniero mecánico y eso se presenta primero. Paga su... Hay que pagarle a profesional en su colegio profesional para que haga un trabajo como se hace con cualquier ingeniero civil o un arquitecto o lo que sea. Matriculado se paga. Después te hacen todos los cálculos, sacan las fotos, sacan los números, si se puede o no se puede. ¿Está bien o esto está mal? Y después la CNRT es la que tiene la palabra final. Y a partir de ahí recién pueden tener verificación técnica vehicular porque se han hecho correctamente. Si no crees que esto es así, o si la gente que no cree que esto es así, se pruebe a comprar un vehículo, estos furgoncitos que estamos todos en la calle, lo compra como furgón y después el que le ponga, que compre un par de asientos y se los quiera poner en la parte de atrás para ver, va a ver que no se lo verifican. Y dice, esto no es un vehículo de transporte de pasajeros, no es transporte de personas, es para un furgón de carga. Y se lo van a bochar enseguida. Salvo que haga todo el trámite que hay que hacer en este caso, porque son los vidrios, son las fijaciones al piso, tiene que ver con los chasis. Yo no sé si, por ejemplo, estas reformas que están hechas en los de piso alto han cumplido, han seguido esas normativas, que están aplicadas en un lugar que se puedan tener correctamente y que no tenga movimientos o roturas de carrocería o ese tipo de cosas. Más allá del estado general de los colectivos, que no me voy a meter, pero que la gente ya los vio el primer momento que empezaron a andar en Santa Rosa, el segundo día dijeron ya se rompió uno, y la verdad que tiene un estado, qué sé yo, mucha pintura por arriba, pero mucho óxido por abajo, algunas puertas no abren, ni han hecho abrir a los empujones, este tipo de cosas, pero bueno, esto no es lo que nosotros fuimos a ver. Esto es la verdad del servicio como se va a presentar, ¿no? Pero bueno, esto no se cumplió en esta instancia, lo que se ocurriera, que nosotros no estamos convencidos para nada de que los colectivos sean accesibles, ¿no? Obviamente los de piso alto no, y los de piso, porque no tienen ninguna de estas cosas, no están cumpliendo el 100% de la accesibilidad para personas con discapacidad, como dicen ellos. Ni siquiera para personas con discapacidad, mucho menos para personas con movilidad reducida. Esto es la verdad, o sea, esto es lo que nosotros creemos como verdad, ¿no? No, Horacio, muchas gracias por su tiempo, y más allá de esta cuestión, queríamos tener la palabra de ustedes, que son un poco los que están representando a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, sobre todo para tener su posición, y esto va a ser largo seguramente, no solamente lo que se decretó en la justicia, sino también esta cuestión hasta que el servicio sea accesible para las personas con movilidad reducida. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la preocupación y por mantener este tema vivo, porque la verdad que el 15% de la población de Santa Rosa tiene siempre una necesidad de transportarse de alguna manera o de otra con estos ómnibus, y esta no se resuelve ni con transporte segregado, con una combi que tiene 15 o 20 personas todos los meses a alguna terapia, porque esa no es la idea del transporte para personas con movilidad reducida, que se puede mover cualquier día, no solo para hacer terapia, para hacer cualquier cosa que necesiten hacer como cualquier vecino, porque eso tiene que ver con la inclusión de la persona en la sociedad. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Si no tenés transporte, no te puedes trasladar. Si vivís en un barrio de los nuevos, como sé, para venir al centro, que es un trámite bancario, que necesitas hacer un trámite de sobrevida en un banco en el centro, porque cobras tu pensión o tu jubilación, o no sé, o te depositan tu trabajo ahí. No podés hacer un trámite de sobrevida en la ventanilla de un banco, porque tenés que hacer una combi, si no tenés que llamar un taxi, que quiero ver si llamar un taxi hoy, lo que te está saliendo en este momento. Entonces, Es complicado, va un poquito más allá de pensar que está una discusión entre nosotros y ellos. Nosotros queremos, pretendemos cobrarle autobuses a Santa Fe que pague por el daño que hizo, o por lo menos, no sé por el daño que hizo, sino por lo menos por no haber cumplido. Y mientras la jueza no determine la multa, que ya le digo, corre desde el momento en que quedó la sentencia fija más 30 días hasta el día de hoy, y hoy, qué sé yo, no hay mucho más que demostrar con eso. Nosotros no tenemos que demostrar, es obvio que los transportes no cambiaron nunca los colectivos, no sé qué nos quieren hacer creer. Los colectivos no los cambiaron, la sociedad no existió nunca. Y hoy, bueno, ese puede discutir esta nueva situación, pero bueno, discutiremos esta nueva situación. Creo que esto es lo que fuimos a ver ahora, una situación nueva, pero no lo que pasó estos 3 años para atrás. Muchas gracias. No, gracias.